desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias, conducido por los pastores Johnny Quintero y Ángela Sanabria, todos los viernes a la 1 de la tarde por Radio Tiempo, todo el tiempo, 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo 1200 AM se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes, mis queridos oyentes? Les habla el pastor Johnny Quintero de la Iglesia Comunidad de Amor de la organización Mi Casa. Bueno, hoy Radio Tiempo está estrenando programas. ¡Un aplauso! Bueno, estamos abriendo un nuevo programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias. Bueno, estamos abriendo este programa bajo la dirección de Andrés Noguera, la supervisión de Oliver Noguera y en los controles Noel Rodríguez. ¡Bravo por él! Bueno, tenía curiosidad en conocerte, yo creí que eras así como Papá Noel, pero no, eres bien criollo. Eres caraqueño, ¿no? Amén, como todos nosotros. Bueno, nos están escuchando en varias partes. Oriental eres, me está diciendo. Bueno, nos están escuchando a través de las redes sociales en la www.radiotiempo.com.be. Y también nos puede ver en vivo por YouTube, que estamos saliendo. Bueno, eso es lo que me informan. Sí, estamos saliendo, ahí me estoy viendo. Gloria a Dios por eso. Ahí nos pueden ver en YouTube también. Y quiero mandar un saludo especial a todos mis hermanos que están afuera, porque como ya les dije, se está escuchando online. A los primos, a los hermanos queridos allá en República Dominicana, también a mi hermano y mi familia que tengo en Ecuador, y también a un sobrino que está allá en Chile. Bueno, ustedes dirán, ¿este pastor de dónde es? Soy venezolano, caraqueño, nacido en la mejor parroquia que tiene Caracas, la parroquia Santa Teresa. Así que todos los que nacimos en esa parroquia nos festejamos. Bueno, quiero decirles que este programa va a ser conducido por quien le habla, el pastor Johnny Quintero y la hermana pastora Ángela Sanabria. Ella en este momento no se encuentra acá, está visitando a sus hijos en la hermana República de Colombia. Así que un saludo, hermana Ángela, hermana pastora, que estás por allá con tus hijos. Felicidades a todos ellos, a Zenaide, a Orlando. Bueno, y queremos continuar acá aprovechando que dentro de 2 días, wow, vamos a celebrar el Domingo de Ramos. el Domingo de Ramos es una festividad religiosa, cristiana, que festejamos tanto los católicos como los evangélicos y las iglesias históricas, luteranos, anglicanos. Lo festejamos de acuerdo al calendario gregoriano. Pero muchos de ustedes querrán conocer el tema de Por Amor a Ti, el nombre del programa. Dentro de un ratito lo ponemos, porque queremos poner el tema de Por Amor a Ti, del hermano Felipe Garibo. Pero fue por amor, realmente, fue por amor. Y recordemos que Jesús hizo todo lo que hizo por usted y por mí, por amor a cada uno de nosotros. Recordemos lo que dice la palabra en Juan 3:16. Mas Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él entregó su vida por usted y por mí. Quiero, antes de que salga el programa, o sea, la música, tema de nuestro programa, decirles que este programa está siendo patrocinado por la Iglesia Comunidad de Amor, de la organización Mi Casa. Estamos ubicados en la Avenida Libertador con las Acacias, edificio La Carlota, piso 6C, en la Florida Baja, Caracas. Y también estamos en Catialamar, allá. Un saludo al hermano Pastor Luis Rodríguez y a su esposa Luz de Rodríguez. Ellos tienen su iglesia en el estado Vargas, en el sector de Santa Eduvigis, sector 4, calle principal, al lado del primer tanque de agua, al frente de la Casa Blanca, de 2 pisos. Ahí les puede atender el Pastor Luis en la iglesia Pasión de Cristo. Estas dos iglesias pertenecen a la organización Mi Casa. También nos pueden llamar al teléfono 0416-401-3714 o nos pueden mandar un mensaje de texto con motivos de oración o diciéndonos qué le pareció el programa, qué es lo que les interesa, qué les gusta, qué les gustaría también saber. Este es un programa para despertar conciencia. Queremos que usted tenga conocimiento de la palabra, que usted estudie la palabra. Y no solamente la palabra, sino lo que a través de ella podemos aprender en otros ámbitos que tienen que ver mucho con el comportamiento de nosotros los que nos llamamos cristianos. Ahora sí, podemos escuchar el tema musical de el hermano Felipe Garibo, Fue por Amor. Dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció. Fue por salvar a esta humanidad de la opresión

cuando llega el miércoles de ceniza, que comienza la cuaresma. Usted tiene que recordar o pensar que el carnaval, muchos saben y muchos interpretan que es la celebración al dios Momo, o sea, es un dios pagano, un dios del dinero. Pero esta festividad pagana también se festeja cuando usted le da rienda suelta a la carne, cuando usted cae en todos esos vicios y pecados que la palabra nos indica. Y bueno, para los que conocemos la Caracas del siglo pasado, usted se acordará cuando estaban las negritas. ¿A que no me conoces? Por ahí decían. Y también los negritos. Pero no es que eran negritos, se disfrazaban de negritos o de negritas. Y salían a bailar en las plazas Bolívar de la ciudad o cualquier otra plaza, Miranda, Urdaneta, como se llamaba, y le daban rienda suelta a la carne. Y después, por ahí, como en el mes de noviembre más o menos, después de 9 meses, salía el fruto de la pasión, el fruto del pecado. Bueno, la iglesia, en este caso, que todos conocemos, impone y empieza a celebrar lo que se llama la cuaresma a partir del miércoles de ceniza, porque después de haber caído en pecado, entonces el miércoles te recuerdan con la cruz de ceniza de que tú eres polvo, fuiste creado del polvo y al polvo vas a volver cuando mueres. Y comienza 40 días de, como decir, de reflexión, de penitencia, preparándonos para esta Semana Santa, preparándonos. Y empiezan 40 días que usted puede tomar, bueno, dicen que la iglesia tomó como ejemplo los 40 años que Israel pasó en el desierto, los 40 días de ayuno del Señor Jesucristo antes de ser tentado. El problema es que ya muchas negritas, aunque pasen la cuaresma, ya tenían el fruto en su vientre, ¿verdad? Así que por más que pasasen los 40 días, que es lo que significa la cuaresma, usted simplemente ya tenía el fruto de su carnalidad, de sus pasiones, de su pecaminosidad, de darle rienda suelta a la carne. Y ese fruto no se lo iba a quitar nadie, ¿no? Nacía 9 meses después. Luego de esta cuaresma llega entonces, por fin, después de los 40 días, que prácticamente terminamos mañana sábado, por cierto. A los hermanos mesiánicos que pueden estar escuchando, Shabbat Shalom, hoy es viernes. Así que a las 6 de la tarde, más o menos por ahí, 6 y 20 de la tarde, entramos al Shabbat Shalom. Así que felicidades a los hermanos que descansan el día sábado, que respetan el sábado. Y vamos a continuar. Resulta que viene el domingo de resurrección. Es el domingo cuando todos recordamos que Jesús entra triunfalmente a Jerusalén y le llaman también domingo. Perdón, no es el domingo de resurrección, yo me equivoqué. Es el domingo de Ramos. Domingo de Ramos, y todo el mundo sale a comprar sus palmas. Antes las regalaban, otros las llevan para que en la iglesia le bendigan el sacerdote. Eso no hacemos nosotros, sino lo que estoy haciendo es una historia o qué implica la cuaresma y después la Semana Santa. Lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros los cristianos evangélicos y de las iglesias protestantes es que nosotros festejamos la Semana Santa con el mismo calendario gregoriano que se nos impuso a través del Papa Gregorio. Por eso se llama calendario gregoriano. Nosotros estamos en 2018 años del calendario gregoriano. Y las festividades de Semana Santa caen en fechas muy distintas a las festividades del pueblo judío, porque el pueblo judío va a festejar el Pesaj. El Pesaj es la entrega de la ley, la Pascua. Ellos van a celebrar el Pesaj, y la fecha del Pesaj que ellos empiezan a festejar cae en una fecha muy distinta a la de nosotros. Ellos, su Pascua comienza, este año comienza el 30 de marzo y termina el 7 de abril. En cambio, nosotros comenzamos con el Domingo de Ramos, cae 25, y terminamos con el Domingo de Resurrección, que sería primero de abril. Entonces, tú te das cuenta que hay un desfase en el calendario. Realmente, nuestro Señor Jesucristo, Yahshua, como le dicen, o Jesús, o mi Cristo, entró realmente este Domingo de Ramos a Jerusalén. Ahí está el dilema. Seguimos nosotros como iglesias cristianas evangélicas celebrando las festividades de acuerdo a cómo se nos impuso en el calendario gregoriano y cómo la iglesia católica predominante nos las impuso. Bueno, pero antes de continuar, queremos escuchar precisamente por el Domingo de Ramos a Camilo VI en la ópera rock Osana. Hoy nadie velará por mí, Pedro Juan. Ninguno me acompañará, Pedro Juan.